tiempo. ¿A dónde? Sin alas, sin avión, volar, sin duda. Ya los pasos pasaron sin remedio, no elevaron los pies del pasajero. Hay que volar a cada instante. ¿Cómo? Las águilas, las moscas y los días. Hay que vencer los ojos de Saturno, establecer allí nuevas campanas. Estamos escuchando a Javier Ahijado y es que hoy, un día más, le tenemos aquí con nosotros. Buenos días, Javier. Muy buenos días, Marina. Un placer estar por aquí otra vez en los estudios. A ver, espera. Buena compañía. Ahora sí. Ahora sí, con buena compañía, decía, con componentes de la Salle, el hermano José Vicente, Ana... Sí, bueno, vamos a explicar la situación. En Las Halles se está llevando a cabo el 22º certamen de poesía escolar, en el que participan niños y niñas desde quinto de primaria hasta segundo de bachillerato. Incluso en los últimos años también participan los colegios de educación o alumnos de educación especial. Para hablarnos de eso está con nosotros el jefe de estudios, el hermano José Vicente. Buenos días. Buenos días. También está la profesora de literatura y parte del jurado, Ana María Moreno. Buenos días. Buenos días, Marina. Y alguien muy especial, una de las alumnas que participa en este certamen, que es alumna de La Salle y que lleva ya muchísimos años participando. Alejandra Moreno, buenos días, Alejandra. Buenos días. ¿Cuántos años llevas participando en este certamen? Pues la verdad es que llevo participando desde que nos dieron la posibilidad de empezar, desde quinto de primaria. Y la verdad es que, a pesar de que no es una de mis mayores habilidades, pues lo he aprovechado mucho y creo que he mejorado bastante. Y a lo largo de todos estos cursos, pues me ha gustado mucho. Y encima, ahora que lo tenemos como obligatorio en la asignatura de lengua, me gusta. Qué bueno, es una actividad que, aunque sea obligatoria, gusta, ¿eh? Eso ya tiene mucho mérito, ¿eh? Hacer que le guste para darles un empujoncito para que participe. Claro, porque Alejandra está ya en cuarto de la ESO y Javier nos ha traído estos invitados porque él es parte del jurado, ¿verdad, Javier? Sí, yo he estado participando del jurado, también estuve actuando el jueves pasado allí, como sabes, con mis historias poéticas del siglo XX. Y encantado de participar, porque creo que la poesía es una vía de conocimiento y hace a las personas ser, no mejores ni peores, pero sí diferentes. Alcanza un escalón cultural un poquito elevado cuando una persona lee o se mete en el mundo de la poesía. Yo creo que para los chavales los puede venir muy bien este tipo de certámenes. Además, el buscar rimas dicen que es muy bueno para el cerebro. Ana María, cuéntanos, ¿en qué consiste este certamen? Bueno, pues los chicos tienen que escribir un poema original que, dependiendo de la categoría en la que participen, pues se les pide mayor o menor número de versos. Por ejemplo, para los pequeñitos, para los de quinto y sexto, se les pide nada más que 20 versos y, bueno, va aumentando hasta el mínimo de 40 versos. Ya en las categorías superiores, de tercero y cuarto de la ESO, incluso de bachillerato. Aunque a muchos se les quedan cortos y escriben y sí, bastante más. Y bueno, pues aparte de poner esta exigencia, lo demás es libre, porque el tema es libre. Y luego, bueno, pues la forma en que quieran hacer ellos la composición, pues también pueden hacerlo en verso libre o pueden utilizar algún esquema métrico ya prefijado. Les dejamos un poquito que ellos pues echen a volar también ese talento creador, que aprovechen lo que han aprendido en clase y bueno. Son ya 22 ediciones de ese certamen. Sí. ¿Cómo surge la idea? Bueno, yo supongo que hace 22 años tú no estarías de profesora, sí, ¿eh? Sí, sí, sí está. Vaya. Sí, fue mi primer año. O sea, empezamos juntos. Le tengo especial cariño al certamen porque empezamos porque de la mano. Contigo. Sí. Y bueno, pues además me encargaron elaborar las primeras bases del concurso. Y bueno, pues eso fue en el año 1997, que me da miedo hasta decirlo. Y bueno, pues desde entonces pues hemos ido creciendo juntos. Y bueno, pues también hemos movido muchas cosas. Y bueno, pues yo creo que es, además se ha consolidado, ¿no?, el concurso y creo que es uno de los más longevos de concursos en lo que a concursos escolares se refiere. ¿Cuántas obras se han presentado al final? Para los alumnos de La Salle es obligatorio, ¿no? Bueno, o relativamente. Sí, procuramos hacer obligatorio, ya digo, para que haya participación, porque muchas veces los chavales que incluso ganan el concurso, si les dejas un poquito que lo hagan también libremente, pues no, a lo mejor... No se animan, ¿no? Sí, muchas no, veces, alguno sí, habrá descubierto, ¿no? Sí. A base de... Tú que conoces más la visión de tus compañeros, Alejandra, ¿alguno ha descubierto que realmente se le da bien la poesía gracias a que ha tenido que hacer o presentar algo para este certamen? Bueno, de mi clase, de admitir de que no, pero de... compañeros más mayores, sí que conozco a varios que no querían al principio y al final han terminado escribiendo por ellos mismos. Incluso para fuera del certamen, a lo mejor. Sí. Fíjate, qué curioso, ¿eh? Muchas veces lo que no se conoce no puede gustar. Claro. Entonces es importante, ¿no?, que haya este tipo de cosas como la actividad que estás celebrando tú en los distintos institutos, sí, para que ellos descubran lo que es la poesía, ¿no? Estoy viendo que incluso hay chavales en algunos institutos con esa edad que te felicitan, ¿no? Parece como que es un público que, bueno, tienen ya su categoría intelectual y su forma de ver la vida también. Qué bien. Y desde que empezó este certamen hasta ahora, ¿cómo ves tú la evolución de los chavales en cuanto a la poesía? ¿Cómo la ven ellos? Porque yo recuerdo, por ejemplo, en nuestra época era como muy típico escribir poemas y dedicatorias y todas rimaban y éramos como más cursis a lo mejor en ese sentido, ¿no? Pero también ha habido yo lo veo por mis hijos, una fase en la que va, poesía, por favor, eso es retro, ¿no? Y no sé, ¿cómo lo ves tú como profesora y como, bueno, pues participante de este certamen que sí has ido viviendo año tras año? Bueno, hay que ser conscientes de que la poesía es minoritaria, tampoco... Pero sí que es cierto, bueno, el hacerlo como obligatorio da la oportunidad también de poner en práctica pues las técnicas también que aprendemos en clase, lo que estudiamos. Pero sí que es cierto que en estos años ha habido incluso ganadores en edades tempranas que posteriormente, o sea, han seguido escribiendo, incluso alguno ha publicado luego libros de poesía. O sea, que sí que tiene sus seguidores. Y también tenemos la gran ventaja de que, como alcanza hasta los alumnos de bachillerato, pues muchos antiguos alumnos que están cursando esos años en el instituto, pues se presentan ya, y eso sí que es cierto que es totalmente voluntario. Pero siguen presentándose. Siguen presentándose. O sea, que es señal de que les ha quedado algo ahí, ¿no? Sí, sí, sí, siguen presentándose. Entonces, bueno, pues es también una forma pues de acercar la poesía a los chicos, ¿no? La poesía, bueno, en principio, pues puede parecer difícil, complicada, a veces de entender, más complicada luego de plasmar esos sentimientos, ¿no?, en palabras. Pero yo creo que una vez que la pruebas puede ser bastante adictiva. Sí, ¿no? De todas formas, yo creo que en Talavera hay una corriente ahora como un poco poética. Por lo que se está viendo en los distintos movimientos culturales que están surgiendo, hay un cierto interés por la poesía como que se está poniendo de moda, ¿o no? Sí. Es posible, ¿verdad? Es posible, sí. Sí. Hay una cierta afición con los clubes de lecturas que organizan en la biblioteca. y la edad levanta un poco de los 60, pero bueno, no quiere decir nada eso, ¿no? La idea nuestra, o por lo menos la mía, es que nazcan desde abajo, ¿no? Desde, bueno, pero a ti te queda mucho para los 60. No, me refiero a enseñarla a los que vienen aprendiendo. Sí. Pues la poesía es minoritaria, como dice Ana, pero no deja de ser algo que está en el interior del hombre, ¿no? Entonces, uh-huh, eso hay que sacarlo. Uh-huh. Y sí que es minoritaria, pero vamos a intentar que cada vez sea más llevadera y más hacia arriba, ¿no? Más mayoritaria, que uh-huh, no me salía, sí, la palabra. Este año, además, este certamen tiene un tono especial. Y es que estamos dentro del tricentenario, no me salía, de la institución La Salle, cuyo fundador es San Juan Bautista de La Salle. Sí, sí. 300 años, que bueno, es que es muchos años ya, una institución. Pues sí, son bastantes. Además, precisamente hoy es un día especial, porque hoy es aniversario de su nacimiento. Uh-huh. O sea, nació un 30 de abril de 1651. Bueno, pues mire. Falleció el 7 de abril de 1719, por eso son los 300 años de su muerte. Que lo que estamos celebrando en todo el mundo. En todo el mundo se está, hay celebraciones en los distintos colegios, porque bueno, hay que, para sí, los que no lo conozcan, aunque es extraño que no se conozca La Salle, porque tiene pues mucho prestigio y mucha historia, mucha solera, ¿no? Ya, él se dedica fundamentalmente a la educación, uh-huh, y bueno, pues hay colegios de La Salle por todo el pues mundo, sí, ¿no? Pues sí, actualmente estamos en unos 80 países, uh-huh, hay unos 1,000 colegios aproximadamente, de chicos desde infantil a universidades, en él trabajamos unos 100,000 profesores, uh-huh, y se educan 1,000,000 de alumnos aproximadamente, algo más. No es una cantidad nada despreciable, bueno, ¿eh? No está mal. No está mal. En esto, ¿cuántos años lleva en Talavera La Salle? Pues La Salle lleva desde 1951. Ajá. Y la trayectoria positiva, por supuesto. Pues creo que sí. Yo llevo poco tiempo, pero los que pueden hablar, Ana María lleva ya muchos más años que yo y bueno, creo que sí. La Salle en Talavera, cuando dices La Salle, pues es algo muy significativo. Uh-huh. ¿Qué actividades vamos a celebrar? Bueno, pues como os he dicho, estamos celebrando el tricentenario en todo el mundo y pues hay actividades de todo tipo. Para empezar, yo creo que hay que resaltar el detalle que ha tenido el Papa Francisco de declarar un año jubilar lasaliano, precisamente por la historia de 300 años dedicado al mundo educativo. Y después, pues en cada colegio pues se va a organizar actos propios y también nosotros en lo que es la zona que llamamos centro de Madrid y Castilla-La Mancha, uh-huh, pues vamos a tener también, aparte de los actos de cada colegio, un gran acto el día 14 de mayo, donde tendremos una Eucaristía en la Catedral de Almudena, donde asistirá una representación de cada colegio, porque tampoco cabe tanta gente. Claro. Y después sí tendremos a las 11 y cuarto de la mañana en el Madrid Arena, una gran manifestación cultural donde asistiremos pues en torno a 10,000 personas, alumnos, profesores y padres de colegios de Madrid y de Castilla-La Mancha. Uh-huh. Este acto lo presentará Roberto Brasero, conocido presentador talaverano, antiguo alumno de aquí de Talavera también. Habrá una actuación también de magia con Jorge Luengo, uh-huh, un conocido mago, que nos hablará sobre la magia y los valores, también importante en nuestro estilo educativo, y después tendremos un gran concierto de Morat. Uh-huh. O sea, un grupo colombiano, un grupo pop, de gran éxito en toda España. Sobre todo entre los jóvenes, ¿verdad, Alejandra? Y que sí, creemos que va a ser una fiesta realmente interesante, donde vamos a poder disfrutar de una gran jornada de convivencia en todos los centros de La Salle. Uh-huh. Bueno, pues no sé, Alejandra, me gustaría que me contaras qué te gusta a ti de tu colegio y bueno, si vas a participar en todas esas actividades, ¿qué crees tú que cuando seas mayor vas a recordar de tu colegio? Pues la verdad es que La Salle es de los pocos colegios que conozco en los que hay una cercanía pues entre profesor y alumno que te suele apoyar mucho en cuanto a en todos los momentos y pues yo creo que eso es de lo que más atractivo suele tener y también lo que son las actividades que se realizan y encima este año pues con la celebración de los 300 años pues también es... Seguro que es uno de esos años chulos, que hay muchas celebraciones, sí. Perdemos muchas clases y lo pasamos bien, ¿o no? Sí. ¿Y los hermanos qué tal? ¿Son muy pesados o no? No, ya no. Ya no. ¿Cuál es el máximo interés del colegio, el máximo sueño que puede tener un colegio que lleva ya un colegio de La Salle? Pero bueno, yo creo que el máximo sueño es formar tanto humanamente como cristianamente a las personas. Es el máximo sueño que tuvo La Salle. Él, que era de una familia adinerada, él uh-huh. iba para sacerdote. Bueno, de hecho, él se ordenó sacerdote a los 27 años, pero por circunstancias de la vida, pues vio que la mayoría de la gente no tiene la posibilidad de educación, y con un grupo de precisamente de maestros, pues organizó escuelas precisamente para estos niños con dificultades. Exactamente, exactamente. Y a partir de ahí, bueno, a estos maestros se los juntó para vivir en comunidad, y de esta forma surgió el instituto que hoy llamamos Hermanos de La Salle. Bueno, esta tarde se entregan los premios. Javier, tú has estado como parte del jurado. ¿Cómo crees que la calidad ha sido buena? Sí, yo lo que he leído depende, claro, de los años de cada alumno. A mí me apetecía ser jurado porque yo también he sido antiguo alumno de La Salle. De La Salle, igual que tú. Igual que yo. Aquí hice magisterio en la escuela. Todos somos algo de La Salle. Todos, yo también. Y me hacía ilusión participar como he estado cantando estos dos últimos años allí para los chavales, me hacía ilusión también participar en el jurado. Dar mi opinión de cantautor o poeta de la vida, ¿no? Urbano. Bueno, va a haber presencia de autoridades como el alcalde y, bueno, otras autoridades de la cultura de Talavera. Les deseamos lo mejor para estos 300 años, este aniversario, que, bueno, pues que sigan educando dentro de por lo menos los valores cristianos, ¿no? Que, exactamente. Que es lo que se pretende, hacer buenas personas. Uh-huh. Mucha suerte, que sigamos otros 20 y tantos años por lo menos, ¿no? Con eso es lo que hace falta. Y Alejandra, a ver si nos puedes contar que has ganado un premio. ¿Te gustaría? Bueno, pues no estaría mal. Muchísimas gracias, Javier, por habernos traído estos invitados maravillosos. Muchas gracias a La Salle y a vosotros. Y es un placer, sobre todo, tener a una niña aquí con esta ilusión poética que es el futuro. Decía, no sé qué voy a decir, pues lo has hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien, muy bien. Hay que darle un aplauso. Sí. Muchísimas gracias a los cuatro. Hacemos vamos a escuchar otra canción de Javier Ahijado. Después haremos una pausa publicitaria y enseguida volvemos con más cositas. Trajo el amor su cola de dolores, su largo rayo estático de espinas. Cerramos los ojos porque nada, porque ninguna herida nos separe.